innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes para seguir el estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 30 otra vez. Antes de meternos en un curso de acción que puede afectar nuestra manera de vivir, si somos sensatos, nos preguntamos ¿por qué? Vamos a suponer que yo le dijera en este momento que es extremadamente importante que usted se vaya a vivir en Nicaragua. Yo pienso que la primera pregunta que surgiría en su mente sería ¿por qué? Y pienso también que usted no se iría a vivir a Nicaragua saliendo del lugar en donde vive, a no ser que la respuesta lo dejara satisfecho. Pues bien, en los dos estudios pasados le he mostrado dos cosas. Número uno, que puede ser extremadamente difícil confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios y como nuestro Salvador. Y número dos, que si usted considera la evidencia honestamente, la evidencia nos permite confesarlo de esa manera. Ahora quiero decirle que es extremadamente importante que lo confiese como el Cristo, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne y como su Salvador. Si usted es sensato, se estará preguntando, ¿por qué es importante que yo confiese que Jesús es mi Salvador? Permítame leerle otra vez Marcos 8, 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Permítame decirle que debió ser muy importante que Jesús llevara a sus discípulos hasta el punto de poder confesar que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y le digo que debió de ser muy importante porque Jesús trabajó arduamente con sus discípulos para que pudieran llegar hasta el punto de confesarlo. Si usted recuerda los estudios anteriores, el Señor los llevó a través de una serie de milagros y de señales que les hicieron darse cuenta de que Él era quien Él reclamaba ser, el Mesías. ¿Se acuerda de esos milagros? Incluyeron, por ejemplo, la sanidad de aquel leproso que llegó a decirle a Jesús, si quieres puedes limpiarme, y Él extendiendo la mano lo tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y también incluyó la sanidad de aquel paralítico que fue llevado por sus amigos para que él lo sanara. Y Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que vieran que él en verdad tenía autoridad para perdonar pecados, también le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y desde luego estaban muchos endemoniados, de los cuales con autoridad echó fuera los demonios, y la alimentación de los 5,000, y finalmente la sanidad de aquel sordomudo al cual sanó en forma espectacular. Al final de esa serie de señales, como aparentemente no llegaban al entendimiento de la verdad, de quién él era, entonces el Señor Jesús pacientemente, así lo estudiamos, pacientemente los llevó a través de otras señales para que pudieran finalmente llegar a la capacidad de poder confesarlo. Se produjo la alimentación de los 4,000, también en forma espectacular, porque el Señor Jesús tomó el alimento en sus manos y oró y luego lo partió y les dio a los discípulos. y ellos a su vez repartieron a la multitud de 4,000, y mientras estaban repartiendo, en las manos de ellos fue que el alimento se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó para dar alimento a todos aquellos 4,000 hasta que se saciaron. Y luego siguió la curación del ciego de Betsaida, al cual también sanó en forma espectacular. Y entonces por fin estuvieron listos para confesarlo, y lo confesaron como el Mesías, como hemos estudiado en el capítulo 8, versículo 29, diciendo: tú eres el Cristo. Ahora, debió ser algo muy importante que llegaran al punto de confesarlo. Queremos entender por qué, y al mismo tiempo queremos entender por qué es importante para nosotros confesarlo como nuestro Salvador. Permítame decirle que es importantísimo que confesemos a Jesús como el Cristo, nuestro Salvador. Porque cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador, nos identificamos con Él. Los fariseos, los líderes del tiempo de Jesús, rehusaron confesar a Jesús como el Mesías. Eso quiere decir que no se identificaron con Él. En el capítulo 3, versículo 22, si usted recuerda, lo acusaron de que él mismo estaba endemoniado, poseído por Beelzebú, el príncipe de los demonios, y que por causa de eso podía echar fuera a los demonios. Y si va por un momento a Juan capítulo 9, versículo 24, quiero mostrarle que lo acusaban de ser pecador. Leemos allí: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y además, en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 33, leemos que tenían otra acusación contra él. Jesús les preguntaba a los fariseos diciéndoles: muchas buenas obras les he mostrado, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que nos damos cuenta que realmente entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo: yo soy Dios. Habían entendido, pero rehusaban identificarse con Él. Y todo el que rehúsa confesar a Jesús, rehúsa identificarse con Él. Si va por favor conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 30, verá que el Señor Jesús está diciendo lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso quiere decir que no podemos tomar un terreno neutro con respecto al Señor Jesús, que no podemos decir: bueno, yo no escojo identificarme con Él, pero tampoco estoy contra Él. El Señor Jesús dice que si no nos identificamos con Él, automáticamente estamos poniéndonos en contra de Él. Por último, quiero mostrarle que Romanos capítulo 10, versículo 9, nos enseña que nuestra salvación eterna depende de identificarnos con Él. Pablo nos enseña cómo podemos llegar a la salvación y escribe: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo dice que es importante confesarlo. ¿Se fijó? Así que es importante que confesemos a Jesús como el Cristo, como nuestro Salvador, porque cuando lo confesamos nos identificamos con Él para vida eterna. Pero además, es importante que lo confesemos porque cuando hablamos lo que pensamos, nuestras palabras nos amarran. Dese usted cuenta que los pensamientos son algo plásticos, que pueden ser modificados. Pero cuando los hablamos, como que cristalizan, como que se vuelven duros y ya no pueden ser modificados. Por eso hay un proverbio chino que quiero compartir con usted. Ese proverbio chino dice: somos amos de las palabras que callamos, pero esclavos de las palabras que hablamos. Esto se cumplió en los fariseos. Cuando los fariseos hablaron en contra de Jesús, sus palabras cristalizaron. En otras palabras, se endurecieron. Y después aquellos fariseos ya no se arrepintieron de lo que habían hablado. Lo habían acusado de pecador, lo habían acusado de blasfemo, lo habían acusado de endemoniado y habían dicho que cualquiera que declarara que él era el Mesías debería de ser expulsado de la sinagoga. Así que tomaron una posición dura en contra del Señor Jesús. Y sus palabras cristalizaron y ya después no se arrepintieron. Eso también se cumplió en los apóstoles, porque cuando los apóstoles confesaron a Jesús como el Mesías, ya nunca se echaron para atrás. Quiero mostrarle en Hechos capítulo 2, versículo 36, cómo las palabras de Pedro cristalizaron. Él había confesado que Jesús era el Cristo. Y cuando llegó el tiempo de Pentecostés, después de que Cristo Jesús resucitó y ascendió, Pedro predicó su primer sermón evangelístico y con gran valentía le dijo al pueblo de Israel: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, fíjese qué acusación tan tremenda, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Los pensamientos que eran plásticos en Pedro cristalizaron cuando él verbalizó: tú eres el Cristo, y cristalizaron para hacerlo valiente. Una vez que los discípulos confesaron que él era el Mesías, ya jamás se habrían de echar para atrás. Por eso Jesús demanda que los creyentes en él lo confiesen. Y por eso es extremadamente importante que usted confiese a Jesús como el Cristo, como su Salvador. Porque al confesarlo, se identifica con él para vida eterna. Y al confesarlo, cristaliza su posición delante de los ojos de los que lo rodean. Se dan cuenta que usted se está identificando como cristiano. Y como los apóstoles, después usted tampoco querrá echarse para atrás. El Señor sabe cuán importante es que los hombres lo confesemos como nuestro Salvador delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, delante de su iglesia. Por eso lo demanda en la Biblia. Por eso llevó a sus discípulos a través de aquel trabajo arduo de observar sus señales y oír sus enseñanzas hasta que comprendieron y estuvieron listos para confesarlo. Los llevó a identificarse con él para vida eterna y los puso en la posición de cristalizar sus pensamientos en una entrega de fe. ¿Usted, amigo que me escucha, ya lo confesó? Si no, este es el momento de hacerlo. Dígale: Señor Jesús, yo también he llegado al convencimiento de que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios y mi Salvador. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por resucitar para justificarme delante del Padre. Muchas gracias por salvarme. Y ahora, a usted, amigo que ya es cristiano, déjeme decirle: No se deje intimidar, sino identifíquese con Jesús dando testimonio de él. No se avergüence de su Salvador. Es extremadamente importante confesar a Jesús identificándose con él. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.